jueves 28 de febrero de 2013 comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y empezamos hablando de los presupuestos. Y es que en el pleno ordinario de ayer, Nafarroabai y Bildu consiguieron sacar adelante las cuentas de este año, aunque sin apoyos externos. Los presupuestos de este año para 2013 no han contado con el amplio respaldo que tuvieron los años pasados, y ya que el proyecto presupuestario presentado por Nafarroabai y Bildu salió adelante con los 7 votos de estas dos formaciones, UPN, PSN e Izquierda Esquerra, votaron en contra, mientras que el Partido Popular se abstuvo. El concejal del Partido Popular, José Ruz, alegó que debido a problemas personales no había podido estudiar el borrador, por lo que se optó por la abstención. En cuanto a las enmiendas, solo se aprobaron las de Nafarroabai y Bildu. En concreto fueron las siguientes: aumento de la partida del Centro Alba en 7.000 euros, aumento de las ayudas a la escuela infantil en 1.500 euros, aumento de la partida de publicidad, medios de comunicación y plenos, creación de plan de empleo municipal con 50.000 euros, puesta en marcha del plan estratégico de técnicos municipales, aumento de las retribuciones del personal de igualdad en 15.000 euros e incremento del gasto para el servicio de comedor de la escuela infantil en otros 15.000 euros. Por parte del PSN, UPN e Izquierda Esquerra, se recriminó al equipo de gobierno no tener voluntad de llegar a acuerdos, mientras que Xavier Lasa respondió diciendo que durante estos meses han realizado innumerables reuniones con todos los grupos políticos y fueron estos quienes no quisieron ceder en sus pretensiones ni mostraron ningún interés en negociar. El alcalde tildó de especialmente alarmante la actitud del edil de Izquierda Esquerra, ya que, según dijo, tenía acordado el apoyo de este grupo político a los presupuestos, y no fue hasta el mismo día de la votación cuando Iñaki Bernal comunicó al equipo de gobierno que se retractaba de ese acuerdo. Y continuamos con las jornadas mirando a Ezcaba. Emilio Majuelo estuvo ayer en Berriozar y propuso... hablamos ahora de Carmelo Urra, de las jornadas mirando a Ezcaba, en la que participó este experto berriozartarra con una charla sobre el monte Ezcaba y su influencia en los pueblos de alrededor. Pasamos a escuchar a Carmelo Urra. Este plano es de 1870. A mí me gusta mucho y me parece muy interesante, porque justo es de 8 años antes de empezarse el fuerte. Entonces veremos que de fuerte, nada. Que el límite de Berriozar era Carrués, por el norte. Aquí tenemos claramente las tres partes que tenían todos los pueblos. Una parte llana, dedicada a la agricultura, lo que llamaban la tierra de pan traer, panificados. Otra parte que era el piedemonte, vemos el pueblo aquí, el piedemonte, y las viñas. Esto que estoy marcando ahora de este color son las viñas. Aquí está el pueblo, aquí están las huertas. Y luego, estos son los pastos. Fijaros qué poco monte había en 1870. Claro, se habían padecido 4 guerras en menos de 100 años. Y creo que hemos intentado ver cómo nuestros antepasados se aprovecharon del monte y lo cuidaron. A mí me gustaría que nosotros también, por lo menos, lo cuidásemos. Lo cuidásemos, ya que no nos aprovechamos de él ya, solamente con las visitas, lo cuidásemos con la mentalidad que tuvo la Hermandad del Árbol del Pasaje y con la mentalidad de Miguel Echarte. Las jornadas mirando a Ezcaba, organizadas por el Ayuntamiento de Berriozar y Eusko Ikaskuntza, seguirán adelante. Ayer fue el turno del exprofesor berriozartarra, Carmelo Urra, que oíamos ahora mismo, sobre el monte Ezcaba y su influencia en los pueblos que lo rodean. Y las jornadas, por tanto, como decíamos, continuarán hoy con otra nueva conferencia, en este caso ofrecida por Carlos Ochoa, ¿Qué hacemos con Ezcaba?, relacionada con el Fuerte San Cristóbal, la memoria del Fuerte San Cristóbal, ya que Carlos Ochoa es miembro del Autobús de la Memoria. Mientras, también tenemos que anunciar que el viernes, mañana, el historiador Iñaki Sagredo analizará los distintos edificios que han coronado la cima del monte durante siglos. Todas las charlas están teniendo lugar a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y por último, el sábado, para cerrar este ciclo de actividades organizadas por el Ayuntamiento sobre el monte Ezcaba, se ha organizado un recorrido naturalístico e histórico por Ezcaba, por el monte, de la mano del biólogo Andoni Ropero y el historiador Emilio Majuelo. Esta actividad se desarrollará en euskera en colaboración con la Asociación Mintzakide de Iruñerria. La marcha partirá desde el frontón Lanceruce a las 10 de la mañana. Y otras que siguen adelante son las audiciones en la Escuela de Música de Berriozar. Desde el día 25 de febrero y hasta el 21 de marzo tendrán lugar en el auditorio las audiciones del alumnado de la Escuela de Música de Berriozar. En este ciclo, todos los días, se podrá disfrutar de los conciertos de los diferentes instrumentos que se imparten en la escuela. Hoy mismo tendrán lugar la audición de los alumnos de trompeta a las 7 de la tarde. Para acudir a los conciertos es necesaria una invitación. Se podrá recoger el mismo día del concierto desde una hora antes en Secretaría de la Escuela de Música. Y otra actividad cultural de interés que comienza hoy mismo son las Jornadas de Andalucía, organizadas en Berriozar. La Casa de Andalucía de Navarra, sita en Berriozar, ha organizado unas jornadas que comenzarán hoy mismo con la celebración del Día de Andalucía, pero que se prolongarán durante todo el fin de semana. La lectura del pregón correrá a cargo del presidente del Parlamento de Nafarroa, Alberto Catalán, y posteriormente se ofrecerá un desfile de trajes flamencos y una degustación de vino. Las actividades previstas para hoy tendrán lugar a partir de las 7 y cuarto de la tarde en la propia Casa de Andalucía, en el Paseo de los Fueros número 5. Toda la programación está disponible en la página web uskiplaza.net. Y por último, para este viernes tenemos que mencionar una actividad muy interesante, Emarrok. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado para mañana viernes una actividad que tiene como objetivo reivindicar la libertad de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Así, la exposición Emarrok y Iragana Oraña eta Geroa, que muestra la relación entre las mujeres y la música, se inaugurará ese día en la Escuela de Música y permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de marzo. También mañana se proyectará un documental y habrá música en directo en el Auditorio de Berriozar a partir de las 7 de la tarde dentro de esta misma iniciativa. De cara a la festividad del 8 de marzo, el Área de Igualdad también ha organizado otras muchas actividades como proyecciones de cine y una jornada festiva y reivindicativa que tendrá lugar el día 10 de marzo, domingo, en la Plaza Eguzki. Toda esta información la iremos completando en próximas ediciones de este informativo. Bien, y tras este bloque de noticias dedicadas a Berriozar, hablamos ya de la previsión meteorológica. Grados de temperatura, los que marca nuestro termómetro ahora mismo en Berriozar, y parece que esa temperatura va a ser la que nos acompañará durante todo el día de hoy, ya que el mercurio no se moverá en exceso. Durante el día, durante la tarde, tendremos hasta 5 grados de máxima en Berriozar y los cielos permanecerán nublados. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.